empezamos contigo, luego sigo yo. Arriba los vasos, arriba la botella, salud, salud, salud, salud. A tu nombre, Anita, a tu nombre. Yo nunca he tomado, no importa, voy a hacer el esfuerzo. Oye, el lucero, una vueltecita. Gracias. Y los aplausos.